¿Cómo se usa el análisis técnico para seleccionar acciones? Artículo publicado en el periódico El Economista. El análisis técnico consiste en la utilización de gráficos e indicadores matemáticos para determinar la posible evolución futura de los precios de un activo. Los métodos de análisis y selección se dividen en dos: análisis fundamental y técnico. A grandes rasgos, los métodos de análisis y selección de activos se dividen en dos grandes tipos de lineamientos: análisis fundamental y técnico. El primero de estos se enfoca en los determinantes de valor de un activo, es decir, variables relacionadas con aspectos económicos, financieros o de negocios. El análisis técnico, en cambio, analiza las trayectorias de precios y la psicología de los inversionistas para la toma de decisiones. Hoy día, las tecnologías de acceso a la información, el software especializado y las plataformas de trading que incorporan herramientas de análisis técnico implican que cualquier inversionista individual tenga acceso a este tipo de análisis sin mayores requerimientos. Gracias a estos avances, el análisis técnico se ha popularizado muchísimo durante los últimos años. Básicamente, el análisis técnico consiste en la utilización de gráficos e indicadores matemáticos para determinar la posible evolución futura de los precios de un activo. Mientras el análisis fundamental se dedica a los determinantes de valor para ese activo, ganancias de las empresas, dividendos, indicadores económicos, etc., el análisis técnico asume que esos factores se encuentran descontados en los precios y centra su atención en el comportamiento de los inversionistas, como por ejemplo los niveles de precios que generan aumentos de oferta y demanda en un activo financiero. Podríamos decir que el análisis fundamental se dedica a estudiar el porqué de las cosas. ¿Por qué esta empresa está subvaluada? ¿O por qué tal producto es mejor que el de la competencia? El análisis técnico, en cambio, piensa en términos de responder a la pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Qué tendencia muestra el precio de esta acción? ¿En qué nivel de precios puede haber un cambio de tendencia? Los analistas técnicos suelen tener un enfoque principalmente práctico y habitualmente ponen su atención en las implicancias concretas de diferentes herramientas a la hora de tomar decisiones en los mercados. Sin embargo, resulta de gran importancia conocer los fundamentos teóricos de análisis técnico antes que sus aplicaciones prácticas, para de esta forma poder utilizar esta herramienta de la mejor manera posible. Uno de los principales postulados del análisis técnico es que los precios reflejan toda la información relevante al respecto de un activo en cuestión. Según este punto de vista, en cualquier momento determinado, el precio de un activo nos dice todo lo que necesitamos saber al respecto, incluyendo también información de análisis fundamental, como los ratios de rentabilidad de la empresa o las principales cuestiones económicas a tener en cuenta. Las emociones de los inversionistas y sus opiniones al respecto de estas cuestiones también se encuentran reflejadas en el precio de los activos, de acuerdo a esta premisa. El crecimiento en las ganancias de una empresa o la posible evolución de las tasas de interés tienen siempre efectos sobre los precios de los activos financieros. El análisis técnico plantea que en lugar de dedicarse a seguir estas cuestiones, los operadores deberían enfocar su atención en la acción de precios. En definitiva, los precios nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre las variables económicas y fundamentales, y también sobre las opiniones de otros inversionistas al respecto. Otro de los postulados centrales del análisis técnico es que los precios se mueven en tendencias, las cuales pueden ser alcistas, bajistas o laterales. Esto significa que analizando los movimientos de precios se pueden encontrar determinados comportamientos definidos. Es decir, los precios no se mueven al azar. Uno de los principales aspectos que se le critican al análisis técnico está relacionado con este tema. Dado que no existe una manera completamente objetiva de señalar una tendencia, muchos plantean que en realidad los precios tienen comportamientos que son principalmente azarosos, pero que los analistas técnicos suelen identificar las tendencias de manera ex post, es decir, mirando hacia el pasado. De acuerdo con esta crítica, la identificación de tendencias de precios tiene mucho que ver con la subjetividad de los analistas y poco con los comportamientos de los precios. El tercer principio clave del análisis técnico es que la historia se repite. Los inversionistas como conjunto tienden a comportarse de manera similar a lo que lo, a la que lo hicieron en el pasado, y por lo tanto los gráficos de precios pasados brindan información sobre el posible comportamiento futuro. Si a determinado nivel de precios existe un soporte, es decir, que surgió una gran cantidad de órdenes de compra en esa zona, cuando el precio vuelva a acercarse a ese nivel, es probable que se produzca un rebote alcista. Como el comportamiento de los operadores se repite, es de esperarse que en el futuro vuelvan a aparecer las órdenes de compra a ese nivel. Es importante no perder de vista que el análisis técnico es tanto un arte como una ciencia. La subjetividad del analista es siempre relevante, incluso a la hora de interpretar indicadores matemáticos en cuanto a su significado y posibles implicancias. Además, combinar el análisis técnico con otra clase de herramientas puede brindar una visión más integral y completa de los mercados. Fondos, el economista.